Everybody's ready in the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun rising. Large big screen shows over inside. The sword with so many son las noches de los lunes cuando llega la hora de la casa de Eddie. 26 de abril del 2021, por si no te habías dado cuenta. Juan Carlos, quien te habla, bienvenido, bienvenida. Puedes pasar, entrar en nuestro salón, ponerte cómodo, ponerte cómoda, hasta si quieres, puedes poner los pies encima de la mesa, porque el hombre flaco ahora mismo es lo que está haciendo. Sí, sí. Muy buena noche, como para hacer el programa me pongo siempre cómodo y la mejor manera de estar cómodo es con los pies levantados porque tengo mala circulación, de lo que dicen. Y además eres capaz de controlar la mesa de sonido con los pies. Eso la gente no lo sabe, pero para mí es un espectáculo venir a la radio a ver esto. La verdad que Juan Carlos se sorprende de todos mis movimientos raros. Es lo que tengo. Bueno, algunos ya ni me sorprenden. Fíjate lo que te digo. Pues nada, hoy hemos hecho un poco el vago y no hemos llamado a nadie para que venga a hablar. O sea, no hay entrevista, quiero decir. No hay entrevista, pero yo confío en que tengamos un listado de canciones pues digno de una audiencia tan auténtica y tan especial como la que sintoniza la casa de Eddie a través de la web de LH Magazine, esta humilde y maravillosa casa situada en el corazón del madrileño barrio de La Elipa. Muy bien. También tenemos. ¿Podemos ir diciendo ya que vamos a cambiar el horario o no lo podemos ir diciendo? Bueno, pues yo creo que es hora de decirlo. No sé si recordáis que sí. Allá por enero todavía emitíamos desde Radio Vallecas y el horario del programa era de 10 de la noche, el lunes, hasta las 11. En tiempos anteriores, cuando estaba por aquí el amigo Paco, hubo un horario de 10:30 a 11:30, hubo una época en que se emitía en ese horario. Pero en Radio Vallecas veníamos haciéndolo de 10 a 11. Lo hemos modificado en nuestra entrada en LH Magazine, pero ahora lo volvemos a modificar y lo queremos dejar como algo ya definitivo y pasar otra vez a empezar a emitir a las 10, los lunes. Exactamente, no este lunes, pero sí próximamente. Bueno, ya que puede ser el siguiente, es que yo no estaba en la conversación. El siguiente, que estaremos ya en mayo, empezaremos a emitir otra vez, de 10 a 11 de la noche. La radio empieza a cumplir nuestras pretensiones para cuando nos contrató. Nosotros pedimos la exclusividad de tener los lunes a las 10 y bueno, es lo que tiene la fama, ¿no? Que la manejamos de esta manera. No, en realidad yo lo que había pedido es que el lunes no se emitiese ningún programa más, que

Bueno, sí, esta banda viene de Sevilla, y bueno, con una producción que hace la gente de Acción Sánchez. Es una producción que bueno, que está haciendo. Estábamos viendo otros vídeos que están también tocando con Ari Malikian, que nos estabas comentando antes mientras sonaba esta canción. Estaba lo de que se llama Becker, ¿vale? Hace otro vídeo como ese. Así que la idea es hoy vamos a seguir un poquitito más de rapeo, ¿te parece? Es que nos gusta el rap. Hoy nos enganchamos con un poquitito de rap, pero bueno, solamente el siguiente tema, después volvemos y nos vamos para otros estilos. Hoy tocamos bastantes estilos diferentes, ¿eh? Y está muy bien, ¿eh? Porque aparte de con los pies encima de la mesa, estás con la gorra, con la visera de la gorra puesta para atrás. Estás muy... Sí. Y me falta el... Bueno, no. Ah, sí, con la gorra. Me pongo la gorra y seguimos con la gorra en la nuca, ¿no? Sí. Ahí, sí. Venga. Seguimos rampeando un poquito más. Y este también es tipo... Una vez, bueno, lo comentaba como una anécdota. Una vez nos llamó a la radio, estuvimos hablando con él. Un tío muy simpático que está lucha por la vida, pero con dos pelotas que tiene este tío. A mí me cae muy bien. Pero después decimos quién es. O no lo decís, sí, después decimos quién es. Hoy estoy así de... Me hago un interesante. Dale a la musiquita. Ahora va para un patio. ¿Cómo así? ¿Para cuál patio? Ninguno me quiere en vivo. A ver, señor. Las cosas a partir de ahora cambiaron, así que no debería estar preocupado. Vamos para el patio 3. Si a mí me llega a pasar algo, es culpa suya, ¿no? ¡Puerta! Vivo el momento, no pienso en los años. Canicas o cromo, sapo bucabón. En este patio no manda patrón. Y si el soniquete limpiando retrete te ve picando al revés por si viene el jambo aquel y se cobra la puerta. Agua reyerta, esconda las canciones. Se hace con las libretas funcionarios en prisiones. Opciones varias. A tu verás lo quino mío será por compás. Será por la alegría, por el constante disfrute. Por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás. Tanto por la calle como por el router entretente. Pero ponte a hacer tú también. El patio es pequeño aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea. Objetos punzantes, achantes. Ahí por la descuide lo hacen cuanto antes. Con los billetales uno los guardiselan en caleta. Y los que fingen ser legales en sus paraísos fiscales. Chachi, veis la vida, no me arrebatéis, ni lo intentéis. A mí tampoco. No le echen veneno a estas papas con choco que tenemos. Quien las pruebe, niño, antes por nosotros. Y seguimos los dos sin deciros adiós. Y fingimos muerte para salir de prisión. Como Izuban Urrego de la cárcel capital de Bogotá. No jodáis. No jodáis. Hay trotroncito galopero. Mira, muero por tu arte, compañero. Yo prefiero salir de aquí cuanto antes. Dele plata al enfermero. Necesito tranquilizante, manestesio. Mientras tanto con tu guitarra, el Moody y el Sánchez. Con los enganches de un jersey. No me salgáis así en mangas cortas, que luego vienen las toses. Que los chaborrillos bien estén. Y de una cuadrita más allá no le dejéis que pase. Yo aquí dentro, bueno, vente. Lo que te vaya a decir no lo vayas a olvidar. Es por tu bien y no parta la rama al pasar. Que la planta no te ha hecho nada. Chorra, está bien o está mal, controla el nervio. Besico, te quiero, cuelgo, hasta luego. El compás en el patio vital. Y el respeto hacia los demás. Aunque no nos moreles soniquete y pensemos que jujaneo. ¡Ay, me revelo! No son las formas, compadre, sapo bucabón. En este patio necles, así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. ¡Ay, me revelo! No son las formas, compadre, sapo bucabón. En este patio necles, así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clas, te rompe. Cuando camele, chacho, tú en pie, ponte. palma pica, juerga segura, el compás en el patio vital, alza, bombo, plate, rompe, cuando camele chacho tu en pie ponte. Palma pica, juerga segura, el compás en el patio vital, alza, bombo, plate, rompe, cuando camele chacho tu en pie ponte. Pues qué lujazo empezar primero con los SFDK y después con el Languis, y los SFDK, perdón, se hacían acompañar por el gran KCO. El Langui no iba a ser menos, y claro, se hace acompañar ni más ni menos que por un tal Raimundo Amador. Pues sí, la verdad que una cosita muy muy interesante que hace el Langui, un tío que a mí me cae realmente de puta madre. Y nada, que haciendo este tema con el Raimundo Amador, no hay que decirle a Raimundo Amador que se está poniendo en fondón. Pero muy fondón. No me lo creo. Sí, yo me acabo de ver el video de las últimas tomas y decir, hostia, tío, está deja la pero cerveza. A lo mejor es que estaba caracterizado así para el video. Sí, estaba con un armador en el... Así que, Raimundo, cuídate, que te quiero seguir escuchando, querido. Haceme caso. Mantén mi línea. Mírate en este espejo. Refléjate en mí, cariño. Bueno, después de estos consejos medicinales, seguimos con música. Nos vamos a la parte femenina. ¿Qué te parece? Sí, creo que con alguien que está en forma, ¿no? Sí, está en forma como tú. Yo creo que está en forma como yo. Es más guapo que yo y más guapa que yo. Bueno, no, yo soy bastante guapo desde mi punto de vista, desde mi humildad. Hombre, todo el mundo que te conoce lo sabe, flaco. Eso es verdad, sí, sí. Bueno, pero no me lo dice nadie. Sí, lo que no cabría aquí es la falsa modestia. No. Yo solamente digo lo que me dice la gente. No me lo estoy inventando. Lo que todo el mundo piensa. Claro, es que no se anima a decírmelo. Después de este momento para alimentarme el ego, vamos a seguir con música, ¿vale? Vamos a hablar de una chica que se llama Isabel Marco, que nos mandó su propuesta, que se llama Desde el Cristal. ¿Te parece? Pues qué bonito, Desde el Cristal. Y venga, después hablamos de ella, si queremos. Y si no queremos, no hablamos de ella, pero algo diremos. ¿Te parece? Isabel Marco, señores, señoras. Y desde el cristal nos hablaba Isabel Marco. No digáis que no os estamos endulzando la noche. Pues sí, la verdad que nos llegó este proyecto que está rulando por España, ¿vale? Que es un proyecto nuevo que saca Isabel Marco, que ya lo está presentando. Bueno, realmente tenemos que hablar un poco también el tema de presentar y después se caen las cosas, se anuncian las cosas y se caen, ¿no? Desgraciadamente no es por culpa de las bandas, sino por la situación. En algunos casos que hablábamos, que me pasaste el dato de Afonic, que después vamos a poner canciones de ellos, que su concierto se ha caído. Sí, se ha pospuesto el concierto de Afonic, que se tenía que celebrar este fin de semana que viene. De hecho, el hombre flaco y yo íbamos a estar allí, tenemos las entradas, pero se ha pospuesto porque, desgraciadamente, dos de sus integrantes, Alen y Chechu, cogieron COVID y han tenido incluso que ser ingresados. Desde aquí les mandamos un abrazo muy, muy fuerte, esperando que se recuperen pronto. Y el concierto se ha pospuesto para el 29 de mayo, día que esperamos estar allí. Pues sí, y otro concierto fue el festival, ¿no? Que me hablabas ahora, te estoy poniendo un aprieto, si te acuerdas, colega. No, en realidad, esto lo digo también con bastante tristeza, porque fue ayer el Lady Stone Fest, ayer, domingo 25 de abril, si la memoria no me falla. Tenían que haber tocado como cabeza de cartel los amigos Fact Division, que sonarán también en breve, presentando su segundo disco, Ojos que ven, corazón que no siente, y estaban incluidos también en el cartel una banda a la que pinchamos el pasado lunes, Parallelum, una pedazo de banda, pinchamos su No One Is Real, un tema del que acaban de sacar hace poquito videoclip, un tema fantástico, y también la banda de Alcorcón, Southgate. Es una pena que se haya tenido que suspender, aplazar, pero no os preocupéis porque el Lady Stone Fest ha venido para quedarse. Y no ha podido ser este domingo, pero será en fechas próximas. Una pena, porque ese cartel en principio estaba encabezado por River Crow, la banda de heavy metal de Ciudad Real. Finalmente, también por motivos que tenían que ver con el COVID y lamentándolo mucho, se cayeron del cartel. Entraron los amigos de Fact Division, una banda muy querida en este programa. Y bueno, finalmente, ya sabéis, otro aplazamiento. Pues es una pena. La gente, dentro de todo, entiendo, que me da la sensación que la gente entiende y lo acepta de muy buena manera estas caídas de conciertos que hay por algún integrante o por algún motivo del sitio, lo que sea, ¿no? Y la gente, dentro de todo, tiene la paciencia de decir, bueno, mira, cuando se haga, cuando se haga, pues vamos y lo vemos, ¿no? Pero la verdad que, bueno, es la circunstancia que hay que pasar. Lo están pagando todos, tanto los músicos como las salas de concierto, como los organizadores de concierto, que también muchas veces son también parte de la cultura, porque además son los que son parte de la cultura y los que ponen la pasta, que también eso hay que valorarlo. Esperaremos, entre otras cosas, porque estamos ávidas de conciertos. Y como decíamos, os estábamos endulzando la noche y ha sido la última en hacerlo Isabel Marco, una gran amiga de esta casa, sí. De LH Magazine. De hecho, podéis encontrar una entrevista con ella en el último número de la revista, que os animamos a que os hagáis con él, porque además de ser gratuita, sale ni más ni menos que El Hombre Flaco, sí, en entrevista. Eso es ya todo un reclamo. Yo creo que ahí esa página es la única que hay que pagar para verla. Después el resto es gratis. Sí, vamos, es verdad. Mira, es una idea. Es como estos podcasts que hay que... parte del contenido es de pago, parte no. Pues mira, en la revista se lo vamos a proponer, sí, a Juan de LH, que la parte del flaco, porque lo merece, pues haya que pagarla. Hay que pagar para escuchar, o para, mejor dicho, para leer mis comentarios de la vida, una cosa apasionante. Algo de lo que aprender, sin duda alguna. Y vamos a pasar, porque hemos empezado... Sí, muy tranquilo, muy, muy mariconcito, digamos. No, yo no diría mariconcitos, porque ese rap que hemos puesto al principio es potente, y el carácter, además, de Isabel Marco, bueno, ¿qué vamos a decir? Pero a mí me apetece ahora un poco de punk. Ah, sí, vamos a darnos cabezazo contra la pared, ¿qué te parece? Y nos lo van a servir estos chicos de The Population Department. Apabullantes como siempre, estos de Population Department, que sacan nuevo disco. Ha pasado ya algún tiempo, unos cuantos meses, desde que sacaron su hasta ahora único trabajo, un mini LP que llevaba de nombre Life Kills, y ha llegado la hora de presentarnos estas nuevas canciones, acompañado en este caso, uh-huh, el tema que ha sonado, que se llama Another War Victim, por un lyric video. Y disco editado por el sello almeriense Hecatombe Records, 14 temas de punk rabioso y directo como el que habéis escuchado ahora y que están ya disponibles en formato CD y próximamente lo estarán en formato vinilo, tiene que ser por estos días. Curioso, estos chicos sacaron el primer mini LP, uno de los formatos fue en música set, en cassette, en cinta. ¿Ah, sí? Los de Population Department. Gente que no ha evolucionado, entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, gente que en realidad tiene buen gusto porque ¿qué hay más atractivo que una cinta punk? Lo que pasa es que ya poca gente puede poner eso en el coche. Pero quiero decir, porque no tiene el soporte físico, pero yo todavía tengo un radiocassette en casa de mis padres. Y cuando tengo el gusto de ir a visitarlos, pues me doy el gustazo también de poner alguna de mis cintas, que tengo una amplia colección. Yo llegué a tener una cosa que era la hostia en aquellos años. Sorpréndeme. Que era la doble casetera, digamos. Doble pletina, que llamábamos aquí. Ah, bueno, no sé cómo. Que era, vos podías poner dos cassettes, ¿no? Eso es. Y grabar de uno a otro. Y este podía hasta grabar, ponía no en velocidad de play normal de sonido, sino a doble velocidad. A doble velocidad. Sí. Eso era eso. Cuidado, ¿eh? Pocos tenían pues el mundo. El aparato del que te estoy hablando ahora mismo era ese, es, ¿no? Es uno de esos, sí, sí. Y todavía funciona a tope. Lo que pasa es que una de las dos pletinas va como un poco más rápido de lo normal, pero uh-huh, dependiendo de cómo tengas el día, pues uso una u otra. Sí, sí. Y el cassette de cromo, de cinta de cromo, sí, que valía carísimo era ese. Valía más caro y se supone que tenía un mejor sonido. Sí, pero siempre se criticó el de 90 minutos. El TDK de 90 minutos, no, siempre decían que no era bueno. Era el de 60. Era el máximo. No sé por qué. Lo sabía de 46 incluso. Lo bueno del de 90 minutos es que metías un disco por una cara y otro disco por otra cara. Estamos de revival pero, total. Sí, pero no sé por qué tenía mala fama el cassette de 90. O para a mí me llegaba no que como que se rompía, se estiraba la cinta. Era no más sé, pesado. No sé, hay que investigarlo. Sí, podemos hacer un monográfico de esto. Se nos está yendo mal la... Bueno, últimamente se nos va la cabeza. Un poquito. Bueno, ha sido un tremendo placer escuchar este trallazo punk de los de Population Department y no sé con qué más nos vas a sorprender pues, ahora. Hombre, pues nada, ahora ya me pusiste guitarra distorsionada y te jodes. Vamos con los Fuck Division. ¿Qué te parece? Bueno, pues me voy a joder, pero poco, porque me encantan los Fag Division. Vamos, vamos. Te lo juro que un día de esto voy a coger al perro este y lo voy a mandar a tomar por culo a la calle, ¿sabes? ¿Qué se te ocurra? ¿Estás loco o qué te pasa? ¿Pero qué pasa, hostia? Fag Division con este tema contra el maltrato animal que lleva por nombre, por título, ¿Por qué? De su segundo disco, Ojos que ven, corazón que no siente. Y es un placer que haya temas como este que hablan de un tema tan sensible. Y es que creo que como sociedad, como individuos, estamos creciendo y siendo cada vez más conscientes de que no vivimos solos en este planeta. Pues sí, la verdad que el video es una propuesta más que interesante. Obviamente, como decía Juan Carlos, trata del abandono, el abandono también y el maltrato animal. Parece que es una historia basada en hechos reales, un poco por lo que describen ellos. Así que obviamente le creemos, porque como nos caen bien, le vamos a creer todo lo que dicen. Así somos nosotros, ¿no? Es un pedazo de grupo, los Fag Division, que como decíamos, tenían que haber tocado ayer domingo en ese concierto que finalmente no se pudo celebrar. Y sonaría este tema. hubiese sonado este tema, imaginamos, entre otros, compartían cartel, como habíamos dicho, con Parallelum y con Southgate, y no es este el primer tema de su segundo disco que suena en esta casa, y un placer, y bueno, esperamos poderlos tener en entrevista en no demasiadas semanas o en no demasiados meses. Pues nada, ya volvemos de vuelta a la tranquilidad, vamos a bajar un poquitito, ya hemos rapeado, ya nos hemos dado cabezazos contra la pared con el heavy metal, ahora vamos a relajarnos, a hacer un poco de yoga. ¿Vas a poner un poco de chill out? Vamos a hacer un poquitito de yoga. Vamos a viene la parte de estiramientos, ¿vale? Bueno, nos hacen falta, estamos un poco entumecidos. Venga, nos relajamos y después decimos de quién es una chica que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo su manera de hablar. Y yo creo que me gustaría entrevistarla porque la primera pregunta que tendría es, ¿eres pianista o cantante? Yo creo que esta chica primero fue pianista y después se puso a cantar. Así que la escuchamos y después la criticamos. ¿Te parece bien, Mackay? Me parece bien, estoy por decir ya de quién se trata, se llama Chloe. Qué jodido, tío. Qué mala persona. Qué canción tan bonita y qué sensibilidad la de El Hombre Flaco, que es quien ha elegido este tema. Y no sé si hay alguien que hace lo que nosotros, lo de poner a unos animales como los Fag Division y después a un angelito como Chloe Bird. Bueno, tampoco... Es por el maltrato animal. Como Sí, viene a cuento. No tiene nada de extraño porque el flaco es otro angelito. Pues sí, nosotros tenemos ese problema, que somos muy veletas, podemos pasar de un punto a otro sin ningún tipo de problema y no nos ponemos ni siquiera colorados. Pero un trabajo muy interesante, decías que tu primera pregunta, si tuvieses delante a Chloe Burr, sería que si es cantante o pianista. Sí, yo creo que para mí primero esta chica empezó a tocar el piano y después empezó a cantar. Toca también el piano y se le ve que tiene tanto estudio de piano que generalmente una persona que es cantante usa algún otro instrumento, la guitarra o el piano puede ser, pero lo toca a nivel de dos, tres notas para acompañar un poco la melodía que tiene ella en la cabeza. Pero a mí me parece que esta chica, a nivel que tiene para tocar el piano, no lo usa como acompañante para componer canciones. Esta va de pianista seguro y después se habrá dicho, ah, mira, que también puedo cantar. Pero bueno, quizás, ¿eh? Bueno, y esos matices tan bonitos que tiene en su voz, quizá tengan que ver con eso, con la sensibilidad que habrá desarrollado como pianista. ¿Qué te parece? ¿Seguimos con una parte más, con la parte romántica? Hoy estoy así. Dame un beso, vení. Pues no sé qué decirte. Sí, ahora me levanto, pero quítate la gorra. Ya me la había quitado, si ya estábamos con los estiramientos. Bien, mientras que ponemos un tema de hueco con Cuchi Romero, que salió ahora nuevo, y yo ya nos lavamos los dientes y nos besamos. Vale, perfecto. Oye, que ante todo, lo viste que soy muy limpio. Qué montón de... Hombre, se agradece, ¿eh? Qué montón de colaboraciones de lujo hoy, ahora pues con Cuchi Romero, ni más ni menos. Pues nada, a disfrutarlo y después vemos lo que hacemos. Hueco. Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cae a trozos sobre mí y me raja el alma. Que a gritos mudos se queja, toneladas de tristeza, mi mochila de cemento y mi cabeza, que no para de pensarte y cómo pesas. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la acera donde tu perro juega. Aprovechate. Como una limosna me entregas instantes de tu presencia que me arrancan mil sonrisas ciegas. Tu voz en tu indiferencia que me mata dentro. Y esos ojos ya no se tropiezan ni tiemblan cuando estoy cercano. O ahora bostezan y se van, no importa dónde. Aquí me ves quemando margaritas. fantástica colaboración de Cuchi Romero con Hueco en este tema de Hueco, en este clásico, esta regrabación de Idiota. Un temazo y gran amistad la que une a estos dos artistas y que dejan plasmada en esta fabulosa canción. Idiota, ahí lo llevas, es como termina su última frase. Un mensaje claro, ¿será para alguien? No lo sé, la canción en general es muy poética. Yo creo que está llena de mensajes, no sé si para alguien en concreto o para mucha gente. Yo para buscar problemas nada más lo digo. Sí, seguro que es para alguien que Cuchi no odia. No, Hueco, porque es de Hueco la letra. Hueco se lleva mal con alguien. Y decíamos que colaboraciones maravillosas las de hoy. Habíamos empezado con la de KCO, con los sevillanos SFDK. Habíamos continuado con Raimundo Amador colaborando con el Lanky. Y bueno, ahora ni más ni menos que con Cuchi Romero, que empieza a ser un personaje que está en todos los sitios. Colaborará también con Mar de Fondo, regrabando uno de sus temas de Pulsaciones de su segundo disco y que aparecerán en ese tercer disco para el que están recaudando fondos a través de Berkami. Uh-huh. Y que esperamos salga a lo largo de este año. Esperamos. Pues nada, seguimos. Mira, ¿cómo vamos silbando las cosas? Hablábamos de besos, hablábamos de caricias y abrazos. Pues vamos a poner un tema de una banda que se llama Terrorismos del Romance. ¿Qué te parece? Pues me parece bien, creo que viene muy a propósito, pero no sé si te has lavado los dientes ya. No, todavía no, cariño. Estás en ello. Es que como me haces hablar, no puedo hablar y cepillarme los dientes. Claro, son muchas las cosas que estás haciendo y manejando la mesa de sonido con los pies. Vamos con los terroristas. Vamos a decirlo bien. Vamos a decir. Terrorists of Romance. Terrorists of Romance. Romance. Esto me hace acordar a, obviamente, toda mi vida lo diré. The Train of the Amor. Train del amor. El 16 de abril publicaban este tema, los Terrorists of Romance, Shake Me Mad. Pues nada, una propuesta que nos ha llegado el otro día en nuestro correo electrónico, que siempre lo decimos, nuestro correo electrónico es... Juan Carlos, te lo pregunté a ti. La casa de guión bajo eddy@yahoo.es. Recordad que Eddy es nuestra mascota, que está por aquí rebotando ahora mismo, el monstruo de Iron Maiden. Así que se escribe E-D-Y-E, la casa de -Eddy@yahoo.es. Y nos puedes encontrar también, por supuesto, en nuestro Facebook, en www.facebook.com/lacasadeeddy. Ahí la casa de Eddy todo junto, sin guiones por medio. Y nos encuentras también en nuestro Instagram y encantado si nos quieres saludar en la casa de -Eddy. Pues nada, ahí tenemos todas las maneras que tienen de poder contactar con nosotros y enviar los proyectos o bandas que tengan o lo que quieran. Mandar dinero también pueden mandar. Sí, nos pueden contar lo que quieran, nos podéis contar vuestros problemas también. Sí. Procuraremos daros consejos. No. Posiblemente no sean los más acertados, pero por lo menos salís por la radio. Sí, nos pueden tratar de que los ayudemos en todos los problemas que tengan vosotros. No vamos a resolver ninguno, pero sí lo pueden contar. O sea, es un poco la idea. Desahógate. Sí, vamos a montar una campaña. Desahógate con la casa de Eddy. Eso, desahógate. Venga, che, que nos vamos a empezar a irnos con uno de los últimos temas que tenemos, que es la gente de Afonic, ¿te parece? El grupo Vigués, que como decíamos, concierto que se tenía que celebrar este próximo fin de semana, el domingo, y para el que teníamos entrada tenemos El Hombre Flaco y Yo, y que se ha pospuesto porque dos de sus miembros han, bueno, desgraciadamente contraído COVID, esperamos que se recuperen pronto, como decíamos, aplazado para el 29 de mayo. Guardamos nuestras entradas, que serán válidas hasta esa fecha. Uh-huh. Si no, le vamos y le pateamos la puerta, se la tiramos abajo. Eso, por supuesto, no sería la primera vez que lo hiciésemos. Decíamos que las entradas son válidas para esa fecha, para todo el mundo que ya las tuviese, y quien haya decidido que se le reembolsen porque ese día no puede ir o por el motivo que sea, se hará. Ipso facto, nosotros estamos deseando coincidir allí con los Afonic y poder ver la presentación en directo de este disco suyo que han sacado en tan mala época, pero que es tan buenísimo, que se llama La Reina, y del que vamos a extraer este pedazo de tema que se llama Dulce de Leche. Sangre, clave de amor. Maravillosos los Afonic, maravilloso disco La Reina y maravilloso este tema Dulce de Leche, que además tiene un nombre muy, muy argentino. Pues sí, maravilloso también que nos vamos. Nos empezamos a despedir con Dulce de Leche. Hoy hemos hecho todo romanticismo, ¿eh? Nos hemos besado, nos pusimos Dulce de Leche, Sí, lo que pasa que ahora juego, hasta hubo juego y todo. Ahora te vas a tener que lavar los dientes otra vez después del Dulce de Leche. Pues nada, gente, el próximo lunes a las 22 horas, ¿eh? Por a favor. Las 22 horas, no a las 22.30, a las 22 horas. Díselo también a tu madre si nos estaba escuchando, si no nos estaba escuchando hoy, porque el lunes seguramente nos sintonizará, sí. Que lo ponga a las 10, que entre en la web de LH Magazine a las 10 de la noche. Eso, chavales y chavalas. Y nos despedimos con un tema de lo último de... Nos vamos con la gente de Ankara, que nos ha llegado también su último proyecto, su tema que se llama Huida, y el lunes que viene tengo la desgracia de verte. Sí, de momento con este Huida, huimos. Huimos.